Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine, de periodicidad atemporal, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Yo soy Ramón desde Salamanca y conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli. Este episodio ya empieza diferente a otros episodios anteriores porque tenemos novedades que contar sobre cómo vamos a llevar el podcast a partir de ahora, antes de decir de lo que vamos a hablar en esta nueva entrega, ¿verdad? ¿Verdad? Me agrada que me hagas esta pregunta. Ha quedado un poco así, pero sí, porque el anunciado reboot está aquí, ha llegado y a partir de ahora, el caso es que estoy pensando que ni siquiera nosotros hemos acabado de definir muy bien cómo va la cosa a partir de ahora, porque no voy a poder decir una periodicidad, pero supongo que vamos a seguir en plan atemporales. Pero el caso es que en lugar de hacer como hemos hecho hasta ahora, que eran capítulos pues de más largos que tenían como varias secciones, hemos decidido que vamos a separar esas secciones y hacerlas capítulos en sí mismos, por así decirlo, episodios del podcast en sí mismos. Y bueno, pues cuando toque hablar de una película a fondo, pues será un episodio del podcast y cuando hablemos de películas que hemos visto últimamente será otro episodio del podcast y así. Entonces será como para nosotros, creemos que vamos, nos va a dar la posibilidad de hacer un podcast más dinámico en el que podamos hablar de más cosas y que sea más flexible y que, en fin, pues eso, que al final se nos queda ahí como que siempre nos da la sensación de que solo con las películas de las últimas que hemos visto y la película a fondo ya de repente ya, ay, no nos da tiempo a hablar nada de más por esta presión tonta, absurda en realidad de no hacer capítulos tan largos. Así que mira, pues así lo tenemos todo separaico y tenemos muchos temas que podemos hablar y todos de ellos ahí bien ordenaicos y así cada uno que escuche lo que más le apetezca. Estamos haciendo lo que no se ha atrevido a hacer Warner todavía, que es cambiar su manera de gestionar las producciones. Y bueno, en este primer episodio del reboot de a los JJ Abrams, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hacer un Es una, un, vamos, vamos a hablar de los últimos Jedi, de The Last Jedi, la última película, la última entrega de la franquicia de Star Wars, estrenada este pasado diciembre, y vamos a hablar con ella con spoilers y a fondo, porque bueno, pues a nosotros nos ha gustado mucho y queríamos comentar por qué. Y es una peli que ha traído bastante, vamos, que ha dividido mucho a los espectadores y tal, y bueno, pues de eso va a ir el especial podcast de hoy. Ahora, a partir de ahora van a ser todos especiales. Especiales podcast. Especial a Jedi. En fin. Bueno, es curioso, ya metiéndonos en el tema, es curioso porque antes de que Disney comprase Lucasfilm, George Lucas ya estaba como dándole vueltas a la idea de hacer esta trilogía de secuelas de Star Wars original que nunca llevó a cabo y que en su día ya dijo que no iba a hacer. Y los de Disney dijeron un poco, trae para acá, quieto, Lucas, quieto. Y cuando anunciaron los nuevos planes, nada más comprarlo, pues todos estaban un poco locos, ¿no? En plan, si en 30 años han hecho 6 películas y ahora de repente van a hacer una cada 2 años, más otro spin-off al año, ¿qué van a hacer esto? Esto va a ser una locura. Y hay que recordar que Star Wars: The Last Jedi anunciaron que iba a ser Rian Johnson el director y guionista antes de que se estrenase The Force Awakens. Detalle importante, porque no sabíamos absolutamente nada de cómo iba a ser esta nueva trilogía ahora y de cómo iba a cambiar un poco la franquicia o el universo este que tanta gente tiene en tan alta estima, tanto que se creen que son sus dueños, ¿no? Luego ya podemos hablar de eso luego. Pero bueno, después de The Force Awakens, que fue el exitazo que ha sido, habían muchísimas expectativas. Por un lado, los haters de JJ Abrams, de es que ha hecho un remake, episodio 4, y todas estas cosas. Y teníamos muchas expectativas creadas, incluso a los que nos gustó la primera película. Por dónde iban a tirar, ¿no? Con una primera película que básicamente era esto, lo que hablamos, ¿no? Del legado enfrentado al presente este, el relevo generacional y de si estaba a la altura o no, los nuevos personajes con los antiguos y realmente toda la historia de The Force Awakens es un poco esto. Pero The Last Jedi nos ha sorprendido a todos. También tiene que mucho que ver, por lo que leí, que Rian Johnson había escrito el guión antes de que se estrenase la película de JJ Abrams y claro, obviamente no tuvo en cuenta la posible reacción del fandom a ciertos elementos de la película anterior. Que también comentaremos. Y bueno, puedes comentar, Adri, exactamente el momento argumental en el que nos encontramos con The Last Jedi y a partir de ahí ya retomamos lo que va el asunto. Bueno, pues a ver, básicamente retomamos a partir de la película anterior que bueno, pues tenemos a la primer orden, se llama, ¿no? Primera orden, que está ahí a tope persiguiendo a la resistencia y van detrás de ellos intentando alcanzarles para destruirles. Y bueno, pues por un lado, pues la película arranca ahí con la resistencia. Básicamente la película se dedica, digo, la resistencia se dedica a huir durante toda la película. Ese es el argumento de los últimos Jedi. Y luego, por otro lado, está Rey, que es esta muchacha que había descubierto que tiene poder de la fuerza o que está relacionada de alguna forma con la fuerza y puede ser que con los Jedi, quién sabe, y va ahí a un islote perdido en medio del mar en busca de Luke Skywalker para ver si puede, pues bueno, alumbrar un poco de dónde le vienen estas cosas y quizá a lo mejor incluso entrenarse con él, que bueno, pues es el último Jedi que queda. Y a partir de ahí empieza la historia. Y a partir de aquí, spoilers por si no lo hemos dicho antes, obviamente, vamos a comentarla sin cortarnos sobre elementos de la trama, porque si no, no tiene sentido. Obviamente. Por eso, de ahí lo de comentarla a fondo, porque cuando hablamos de ella en el repaso a lo mejor del año y tal, el último episodio antes del reboot, es que es una peli que para poder hablar o expresar de por qué es la que más me gusta de Star Wars ahora mismo, me es muy difícil sin entrar en full spoilers, así que me he encontrado en discusiones realmente difíciles y ya de por sí algunos fans acérrimos de Star Wars son muy difíciles de convencer ya. Bueno, eso ya es Eso, luego difícil. Hay entramos. de todo, pero porque hemos preguntado por ahí las respuestas de la gente, hay de todo, pero sí que. Bueno, tengo que decir, y ya lo dijimos en el anterior, ¿no? Que Rian Johnson para nosotros era un enigma porque Looper a mí, pues eso, me generó una reacción súper negativa, no me gustó nada esa película, y estaba con mucho miedo. Pero he de decir que me sorprendió desde el primer momento. Cómo la película está todo el rato desafiando las expectativas que había generado la anterior película, para bien y para mal, en el sentido de que muchas veces se acusa a JJ Abrams de que te construye cosas que no van a ningún lado. En esta ocasión, el responsable no es JJ Abrams. Si JJ Abrams hubiera hecho esta película, le hubieran asesinado, Bueno, pero ya te además digo. fuertemente, porque lo primero que vemos es esto, ¿no? Es primero una escena con muchísimo humor al principio, con Poe Dameron ahí enfrentándose a ese superdestructor con el Hax, en eso que no te gusta nada a ti, de su humor, rollo Gila, Es que que... parecía una sitcom a veces, una sitcom de los 90. Es como, ¿qué película estoy viendo? La verdad es que a mí me chocó bastante y me provocó un poco, empecé la película con un poco de rechazo, la verdad. Sí que se nota que quiere mostrar siempre de una forma muy patética al Hax y a todo lo relacionado con en la Primera Orden, así en el rollo más nazi y militar. Entonces, pero bueno, ya se ve luego sistemáticamente que lo hace. Y eso, que lo que hacemos, las dos primeras secuencias que vemos es primero esa secuencia de ataque a la Primera Orden que sale fatal, que sale horrible por el empeño de Poe Dameron haciendo el héroe, que ya nos va a marcar de qué va la película durante el resto de las 2 horas y media que tiene. Y luego lo que vemos es retomar ese momento súper emocionante de la anterior película de Rey encontrando a Luke Skywalker y ofreciéndole el sable láser. Bueno, que ahí, o sea, si ya lo de Poe ya marca por un lado de que ver la película, ya el gesto de Luke Skywalker cogiendo el sable láser y tirándolo con un desprecio total por encima de su hombro, ya sí que es, en fin, lo que el sentimiento que tienen dentro algunos, ¿cómo se llaman los de Star Wars? Y los No de tienen Star nombre. Trek no tienen nombre, no tienen, No tienen nombre, no son no, los realmente. Warsis o algo así. Los Warsis. No sé. Pues eso, que ya es ahí una declaración de intenciones total por parte de Ryan Johnson. Sí, luego pues se ve eso, toda la película se ve como un montón de cosas que das por sentado, ¿no? Misterios, que si el misterio de la identidad de los padres de Rey, que si el líder Snoke, que si por qué es sensible a la fuerza la protagonista. Todos los planes que están intentando sacar adelante los protagonistas salen mal. Es una película que básicamente va del fracaso y de cómo aprender del fracaso, porque realmente hasta lo llega a verbalizar Yoda, que hace su aparición estelar. El mismo que te decía que hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes en la trilogía original, ahora te dice que no hay mejor maestro que el fracaso. Entonces, es un poco el cambio total de filosofía en algunos aspectos del universo, aunque al mismo tiempo, a mi modo de entender, siendo completamente coherente con lo anterior, por mucho que algunos se empeñen en ello. Obviando a los midiclorianos y esas cosas. Claro, que los Jedi son una cosa. Vamos a ver, si en A la anterior ver. película iba del legado y de estar a la altura del legado, básicamente, esta película es de desmitificarlo y de decir, pues mira, había cosas buenas en el pasado y cosas malas, y lo que no se puede hacer es estar ahí pagando los platos de los errores del pasado simplemente por seguir al pie de la letra unos libros que, como dice Yoda, no son precisamente muy entretenidos, amigos. Y precisamente me parece el gran acierto y la valentía de decir esto, no de decir vamos a empezar a redefinir lo que es Star Wars, porque Star Wars no puede ser lo que era en el año 77, tiene que avanzar porque estamos 40 años en el futuro, no puede ser lo mismo. Y a partir de ahí, pues ya los elementos narrativos, argumentales, el desarrollo de los personajes, que a mí me parece muy interesante, porque lo que ha hecho ha sido coger y basarse en todo el trabajo anterior y simplemente explorarlo un poquito más en esas direcciones a partir de esta nueva filosofía que tiene esta película. A mí, desde el primer momento, una vez que me quité ese sentimiento de estupor y de qué está pasando aquí, por qué de repente pasan todas estas cosas, lo compré totalmente el planteamiento y creo además que ese montaje que utiliza paralelo, mostrando diferentes tramas y manejándolas entre ellas, me parece también que ayuda muchísimo a que, a pesar de ser tan larga la película, no tengas esa sensación de estar viendo cosas episódicas, sino que forman parte de un todo, que luego en realidad te das cuenta de que son tres historias las que aparecen en la película que no tienen mucha relación entre sí o que no afectan una a la otra, mucho Sí, más realmente. que no tengan que ver entre sí, no se afectan mucho, pero tienen mucho que ver entre sí. Pues es como si fuera un compendio de historias de Star Wars en una misma película. Y creo que esa sensación sí que ayuda muchísimo a darle un dinamismo muy, muy importante a lo que ocurre. Yo he de decir que, bueno, pues al principio, probablemente como la primera media hora o así, la estaba odiando profundamente. O sea, no la estaba odiando profundamente, pero me puse en una actitud de rechazo total al principio, sobre todo porque había un montón de cosas que no me encajaban, ¿no? Bueno, un poco tú lo has dicho, pero el humor no me encajaba, toda la parte de Rey cuando llega a la isla es como muy predecible todo lo que está pasando y además como muy... tarda como mucho en arrancar. Luego toda la parte de la resistencia, huyendo, tal, yo decía, ¿pero de qué va a ir esta película? Estaba como completamente desconcertada. La verdad es que mirándolo ahora hacia, o sea, nada más salir de la película estaba muy en plan, la primera media hora sobra, pero mirándolo hacia atrás ahora quizá pienso que parte de esto era que, bueno, pues Rian Johnson precisamente que estaba construyendo un poco ese punto de partida en el que tú te sientas y dices, pues esto es lo que vengo a ver. Rey va a llegar a la isla y va a pasar esto y tal, y de repente te lo empiezo a romper todo. Pero eso que yo, básicamente, lo que hace que la película me parezca un gran acierto y una cosa como muy fresca dentro, además, ya no solo de Star Wars, sino de los blockbusters en general, y es que hacen las cosas muy diferentes y estamos acostumbrados a ver ya películas de superhéroes y películas de blockbusters en los que toda la trama es bigger than life y digamos que los protagonistas son héroes a su costa y es un poco ahí una especie de destino, una especie siempre de cosa superior que es la que manda un poco por dónde va a ir la trama y tal. O sea, son series, o sea, son películas mucho más dirigidas por la trama que por los personajes. Lo que se ha dicho toda la vida de character driven o plot driven, pues los blockbusters, por definición, suelen ser plot driven. Pero de repente llega esta película y el motor de la historia es completamente y absolutamente humano. Y es algo que está muy enlazado con lo que te está contando de la fuerza, ¿no? De repente, hasta ahora la fuerza era esa cosa que estaba, digamos que pertenecía a un grupo muy selecto de señores, que llevaban así túnicas y sables con luz y decían, ah, hay cosas. Y estaba todo, o sea, como que, pues sí, eso, y dependía todo como una especie de fuerza superior y de que el equilibrio del bien y el mal y por qué tal. Y ahora de repente, pues las cosas han cambiado y el motor, o sea, igual que la fuerza se ha democratizado y la, digamos que el equilibrio sale por otras partes y de repente son los humanos los que tienen en su poder el hacer este tipo de cosas, que es un poco para mí lo que significa la última imagen de la película del niño, que había gente que es como, ay, hay un nuevo Luke Skywalker, como no he entendido el final igual que tú, desde luego, pero para mí es lo que significa esa imagen final. Pero eso, aquí son los humanos los que pueden hacer algo por cambiar, es la resistencia la que puede cambiar las cosas, es Rey la que puede cambiar las cosas, y lo que hace la película es eso, argumentar que los humanos no pueden depender de un Jedi y de una orden de gente y que no pueden ser ellos los amos y señores de la paz de la galaxia, y que al final, bueno, y al final como el sacrificio que de Luke último este que hace es un gran símbolo de todo esto y se convierte en un símbolo como muy guay y da paso a como a, pues a lo nuevo, ¿no? Y me parece como muy guay, como, o sea, me parece que han hecho de forma, que han integrado muy bien el espíritu que querían darle a este blockbuster con el espíritu del cambio dentro de lo que es la mitología de la saga. Me ha encantado el cómo han, sí, digamos que actualizado, hecho un upgrade de la mitología de la franquicia. Sí, lo que comentabas del sacrificio, ¿no? Una de las cosas que más me gustan también es esta idea de precisamente acabar con la gilipollez esta de que el sacrificio porque sí ya es heroico. Ay, sí, gracias. Esa estupidez y el único sacrificio, o sea, el verdadero sacrificio que hay en la película, que es el de Luke Skywalker, es el único que tiene sentido y realmente por eso sale bien. Sí, porque ¿no? Como dice Leia, no todos los problemas se pueden resolver metiéndote en un X-Wing y empezando a volar cosas. Claro, claro. Y luego está el tema de lo que dices del equilibrio de la fuerza, en el que ahora básicamente te dicen a las claras que lo de esto del lado oscuro y del lado luminoso en realidad es una cosa que todos tenemos dentro al mismo tiempo, luchando entre sí, que tiene mucho más sentido y que le da muchísimos más matices a cualquier tipo de conflicto entre Rey y Kylo Ren. Que es un personaje que se ha visto como ha tenido una evolución que me ha parecido muy buena, porque en la primera película... Pocos blockbusters tienen villanos como Kylo Ren, ya te lo digo, ¿eh? Claro, en la primera película le veíamos como un adolescente caprichoso que no estaba a la altura de precisamente el mito de Darth Vader, y en este segundo le vemos realmente que se ha dado cuenta de que como no puede llegar a eso, la única forma de que esta nueva era sea la suya es destruir lo anterior, aunque no quiera construir nada en su lugar, y me parece muy interesante esa lucha precisamente entre Rey, que es un poco el símbolo de vamos a cambiar las cosas, pero sin destruirlo todo, lógicamente, y él que es un poco, venga, destroyer total, ¿no? Que da para esa escena maravillosa del asesinato de Snoke, yeah. Que es de las cosas más ambiguas y que hay momentos en los que estás dudando para un lado, hacia el otro, ¿se convertirá Rey? ¿Se convertirá Kylo? ¿Qué totalmente pasa aquí en esa escena? Además, fíjate lo bien que lo hacen y la situación tan interesante que han planteado para los personajes, que en ese momento yo no estaba del todo segura si quería que Rey se fuese con Kylo o quería que Rey, pues bueno, si ese no cayese en su propuesta o si no, o sea, como que me parecía tan interesante por cualquier vía por la que pudiese tirar en ese momento el personaje y la trama, que era como, no sé qué quiero que pase. Claro, no tiene nada que ver con cómo, pues, a ver, esa escena es un poco eco de la que ocurre en el retorno del Jedi, ¿no? Con Darth Vader y Luke Skywalker, que por cierto la película en sí misma es como una gran referencia a tanto al Imperio Contraataca como al Retorno de Jedi, que tiene incluso momentos estéticamente en la lucha que hay dentro de la nave con los mismos robotitos estos AT-AT y estas cosas dentro de la nave en ciertos momentos de lucha. Incluso cuando aparece el líder Snoke, que recuerda mucho a cuando está el emperador con Darth Vader intentando pasar al Luke Skywalker a su lado, pero es que utiliza esas referencias y al mismo tiempo, cada vez que las utilizas, te está diciendo: esto no va a ser como esa película. O sea, ¿te acuerdas del Imperio Contraataca? Pues olvídate, no, va a ser de forma diferente. Y con el Retorno de Jedi, igual. Y claro, esa escena es que es eso, lo que tú dices. Como está también justificado las dudas de los dos personajes y su relación en esas proyecciones que utilizan, que me parecen súper Bueno, estimulantes y es que dan que para mucho, además. sí, es lo que iba a decir, que cuando estaba yo ahí en plan, bueno, me estaba gustando, con los brazos cruzados en la sala, fue cuando empiezan a hablar entre ellos dos y empieza a establecerse esa conexión, cuando la película para mí crece. Bueno, al final, para mí lo que, dentro de que hay muchos elementos que me parecen interesantes de lo que están contando, esta relación y el contraste entre Kylo Ren y Rey es lo que hace que la película me parezca la mejor y me parezca estupenda y me parezca incluso, vamos, me parece mucho mejor que muchos otros blockbusters, ya solo por el hecho de que psicológicamente y emocionalmente es una película muy madura y profundiza mucho más que a lo que estamos acostumbrados en otras pelis de estas de millonada. Sí, y bueno, luego a nivel político, esta idea precisamente de inspirar a los demás a rebelarse contra el mal, ¿no? Que es un poco todo el plan que tiene Leia cuando están allí al final en la planeta este de sal, que también es otra idea muy diferente a lo que hemos visto anteriormente, porque anteriormente era: vamos a luchar contra el imperio y aunque tengamos que morir todos, pero hay que morir luchando. No, aquí es: tenemos que hacer un gesto para poder inspirar a los demás, que es un poco que conecta también con la idea esta del chaval que es sensible a la fuerza, que aparece al final, ¿no? Con la escoba y que vuelve a tanta gente tan loco. Pero sí, o sea, está hablando de principios, está hablando de ideales, pero ideales basados en cosas racionales y no en tonterías de vamos a ir a ponerte delante de un superdestructor. A ver, es que realmente lo que están haciendo aquí es coger un arquetipo muy viejo ya de pues este arquetipo de héroe y esto que hemos visto millones de veces bueno, iba a decir Indiana Jones, pero vamos, que podemos mirar a Han Solo, por ejemplo, que Han Solo en las otras películas es como el héroe, el macho, el tío que todos los tíos quieren ser y que todas las tías se quieren tirar, y es como, y de repente en Los Últimos Jedi coge ese concepto y lo traslada a Poe dando completamente la vuelta y de repente redefine lo que significa ser un héroe y lo que significa el heroísmo y el liderazgo y bueno, la masculinidad también. Pero eso, que de repente ya ahora lo típico del héroe valiente, que no tiene miedo y que tenemos que tirar esa bomba aunque nos cueste 20 naves y las 20 personas que van dentro, ya no va de esto, ¿no? Y me gusta mucho la lección que da la película, o bueno, el discurso que tiene la película, que lo da a través de la lección de Leia y la otra, ¿cómo se llama? Holdo. Que bueno, pues esto, que al final, pues eso, la película, como digamos, que se pone de parte de ellas dos y que al final, pues su madurez con respecto a lo que significan estas cosas, lo que significa de verdad ser valiente y lo que significa de verdad ser un héroe y tal, está en pues eso, en proteger lo que quieres y o sea, en proteger lo que quieres salvar y no en luchar contra lo que odias, que al final, bueno, ¡qué pues bonito! sí, luego es un mensaje que se verbaliza a través Lo que de la dice muchacha, Rose, sí, sí. pero que al final, pues esto, y es un mensaje, es un tipo de mensajes sobre el bien y el mal y todos los grises que hay entre medias que complementan muy bien con todo lo que hace Finn y la chica, es que no me acuerdo cómo se llama la otra chica, que se van por Rose. Rose, eso, sí, eso, perdona, lo acabas de decir, tengo la Finn y Rose que van por ahí y al final no llegan a nada, el personaje de Benicio del Toro, al final pues eso, hay muchos grises, los personajes, los buenos, entre comillas, toman malas decisiones y viceversa, eso, es que al final la película le está dando la vuelta un poco a todas las convenciones que tenemos sobre este tipo de cine de aventuras y los arquetipos que forman parte de él. y no sé, que es un poco, por ejemplo, lo que hacía Blade Runner, que bueno, Blade Runner no me parece ni mucho menos argumento, o sea, en plan, en cuanto al guión se respecta, no me parece tan interesante, pero también cogía un poco el arquetipo este de, pues mira, de repente hay un protagonista que es un tío que se cree especial y que se cree que él es el elegido, y de repente la película hace como y juega con un poco con las expectativas, ya no solo del personaje, sino con el propio espectador, que tiene mucha cultura audiovisual a sus espaldas y ha visto muchas películas de este tipo, y de repente, pues eso, que te llegue una película como dentro de una franquicia tan, pues sí, lo repito mucho, pero que es así, arquetípica, como es la de Star Wars, y te dé la vuelta a todas estas concepciones, pues es que es muy estimulante, desde luego. Luego tengo que decir que ya vamos a ir un poco cerrando, pero... ¿Qué dices? Pero cosas... si no he hablado de lo más interesante. Tengo que decir un par de cosas. Lo primero, que el estilo de dirección de Ryan Johnson me parece solvente, y me parece que, a pesar de que no es J.J. Abrams, porque vamos a ser claros, J.J. Abrams me parece un grandísimo director, y fuera de cualquier tipo de ironía, y de lo digo totalmente en serio, lo hemos defendido aquí, hemos hablado de sus películas, Ryan Johnson para mí no está a la altura a ese nivel. Sí que sabe utilizar la cámara para la narración, obviamente, y hace algunas incluso homenajes a películas clásicas y demás, con algunos movimientos, y es bastante dinámico, y bueno, que está bien, ¿no? Además, a nivel, explota bastante bien el diseño de producción, en las batallas en el espacio. Lo único que a mí que me chirrió bastante es cómo rueda la parte esta del casino rollo Mónaco este, que ahí creo que con tanto CGI se dejó llevar y no me gustó demasiado. Yo tengo que decir la escena aquella. Ya, sobre el papel... a mí me resultó refrescante en el sentido de, bueno, por fin llegan a un planeta en el que no es todo gente borracha y que no se ha duchado en 2 meses. Y desiertos y cosas. Desiertos, es todo como... por lo menos era un mundo nuevo, pero sí que es cierto que además, como esa trama sí que es la que está más separada de todo, como que se siente como que... Digamos que como no es tan interesante que las demás, estás un poco a ver si volvemos a lo que estábamos antes, ¿no? Y sí que es verdad que toda la parte CGI, todos los... a mí es lo que no me gustó de ese momento. Gigantes... La parte esa me gusta, la idea y lo que quieren hacer con eso, pero obviamente, ya digo, a mí creo que mucho CGI ahoga muchísimo la dirección, porque tienen muchísimos requisitos ahí técnicos y al final, no sé... Pero aparte de eso, me gustó mucho. Y eso, que aguanta muy bien a nivel visual, aunque sea más sencillita que lo que hacía Abrams, porque eso maneja los espacios de una manera completamente diferente. Y luego, toda la parte más política de... Hablemos de las mujeres en la Armada, de la Resistencia, y por qué hay gente que dice que... Es que claro, que haya tantos mandos mujeres en el ejército, no es creíble, te saca de la película. Adri, ¿a ti te sacaba de la película que Laura Dern sea tu jefa, por ejemplo? Mogollón. Bueno, yo, cada vez que sale Laura Dern al principio, hasta que te das cuenta de lo que está pasando, yo me hacía pipí. Quiero decir que no, a ver, es que no tengo mucho que comentar al respecto, porque es que me parece una estupidez supina que la gente diga eso, y al final, pues eso, es un grupo de personas, por no decir hombres para no generalizar, que de repente sienten como que las mujeres están mancillando una saga que es suya, y además un director está mancillando una saga, una franquicia que es suya, y yo no entiendo la verdad esta actitud, pero bueno, es que... No vamos a entrar en esos temas porque de verdad... No, quería decir que a mí me gustó muchísimo el personaje de Laura Dern. Claro, me gusta mucho ella. Creo que hicieron el personaje muy a su medida también. Otro sacrificio que tiene sentido, por cierto. Efectivamente, los dos únicos sacrificios que tienen sentido son este, son el suyo y el de Skywalker. Ella además me parece muy interesante el tipo de personaje que es. Bueno, mencionemos, por favor, los cines, tanto en Estados Unidos como en España, conozco los dos casos que he visto, que tuvieron que poner un cartel anunciando a los espectadores de la película que había un momento en la hora no sé cuánto, bueno, que es justo cuando Laura Dern se suicida explotando la nave contra la tal, que hay silencio en ese momento para darle más impacto dramático. Bueno, pues la gente debería quejarse en plan, se ha ido el sonido en esta secuencia, y tuvieron que poner unos carteles avisando de que eso era, y además lo ponía, es una elección artística. música, no, creativa el director para dar efecto dramático a ese momento de la película. Es como, cuando creo que el espectador de ahora es muchísimo más sofisticado. Pero yo creo que esto ya ha pasado otras veces, ¿eh? Me suena algo parecido. Ha pasado con Mommy, con lo de los cuatro tercios, ha pasado, sí, cuando pasan cosas estas raras, la gente se confunde. ¿Había alguna que estaba al revés? No, ¿qué pasó con El árbol de la vida? Ah, que en algún cine se proyectó con las estas en orden diferente. Bueno, bueno, así, pero nadie eso, se sí cuenta, que, eso sí pero... que... Ah, no, que nadie se lo cuenta, pero eso es otra cosa. Sí. No, pero bueno, eso. Sí, lo que decía, que es un personajazo, sí. y que bueno, que además está muy bien ese precisamente ese cara a cara entre ella y Poe Dameron. Como Poe Dameron no aguanta esto de no saber y de tener que aguantar que otra persona sí sepa lo que está haciendo aunque no se lo diga, y de que de ahí surja tanto conflicto y tantas consecuencias tan graves, me parece súper interesante por lo que dice de ambos personajes y de la filosofía que está siguiendo precisamente la película que comentabas tú al principio, ¿no? De el héroe que quiere hacer las cosas y actuar sin pensar en las consecuencias, y el líder que tiene en cuenta lo más importante, que es sobrevivir en esa situación. Y sí, es que es eso. Esta es la película que tenemos, que merecemos, que nos han dado. No, yo quiero ahondar un pelín, pero un poquito. Es que antes, cuando estábamos hablando del tema, has pasado a lo siguiente como muy rápido. Pero es que de verdad, todo el tema psicológico y emocional de la película me fascina. Porque es que me parece súper reseñable y me parece un hito que una película como Star Wars tengan personajes tan complejos como Kylo Ren. Ya no, bueno, no solo Kylo, creo que Luke también tiene lo suyo, creo que Rey también tiene lo suyo, que hay como muchos personajes tal, pero sobre todo Kylo Ren yo creo que es el que más destaca, porque al final el conflicto más potente y sobre todo más cambiante de la película lo tiene él. Pero me encanta por cómo, o sea, lo bien que está representada la diferencia esta de las concepciones que teníamos de la fuerza, y cómo Kylo Ren es un personaje que está, es un tipo que está obsesionado con su legado, obsesionado con los Jedi, obsesionado con lo que la ascendencia dice de él, y que, bueno, y en fin, el hecho de que sea descendiente de los Skywalkers, y en ningún momento se plantea quién quiere ser al margen de eso, no se margen, o sea... Exacto, que es la diferencia con Rey, que claro, al final ella sabe que no es hija de nadie. Rey obviamente le quiere saber quiénes son sus padres y le gustaría saber ese origen y quiere saber de dónde viene esa fuerza, pero en última instancia no le importa. De hecho, me encanta el momento en el que Kylo Ren, que es un niño grande, le dice en plan, pues tus padres no son nadie, y ella le contesta en plan, ok, ¿quieres un pin? O porque realmente tú lo has dicho muy al principio, que al final es una película que va mucho sobre la gestión del dolor y del fracaso, y al final los villanos más potentes siempre de las películas son villanos que, pues eso, que no están en el extremo de la franja, digamos, de la maldad, sino que tienen esos grises y tienen todas esas cosas que les bullen dentro, y al final en los últimos Jedi va mucho de un puñado de tipos que no saben gestionar sus errores y sus fracasos, porque al final para Luke, Luke se ha ido a una isla remota abandonando a su familia y a su gente y a su religión, si podemos llamar así a los Jedi, y tal, porque no es capaz de enfrentarse a su fracaso con Kylo Ren, y Kylo Ren es capaz o está intentando cargarse una galaxia entera solo porque no puede lidiar con el, pues bueno, lo que él cree es que es la traición de Luke, y porque no puede lidiar con el hecho de que se ha cargado a su padre, porque no tiene ni puta idea de por qué se ha cargado a su padre, porque no sabe por qué se está comportando así, no sabe identificar sus emociones y gestionarlas. Educación de inteligencia emocional, por favor. Eso me recuerda un ensayo que vi en vídeo hace poco, hablando del concepto de Jedi como masculinidad tóxica, que era muy interesante cómo hablaba de todas las enseñanzas estas de no Ah, ¿cómo era? El distanciarse de los demás y no tener sentimientos, digamos, que tengan algo de enganche con los demás, ¿no? Para que no sufrir la pérdida y al no sufrir la pérdida y el dolor, entonces no poder pasar al lado oscuro cuando pierde. Bueno, toda la idea del concepto del lado oscuro es en realidad una excusa barata para hacer que los Jedi estén completamente desconectados de la humanidad. Como orden casi monástica que son, de monjes guerreros. Era muy interesante, creo que lo pondré el enlace por ahí porque me parece un análisis muy, muy acertado de esto. Y luego lo que comentabas de Luke, que es una cosa que hace mucha gracia, ¿no? Ver a Luke en plan Yoda en la película cuando aparece en Dagobah como un eremita huraño que se dedica a ordeñar un extraterrestre para hacer su batido matinal y hacer sus Un poco cosas ridículo todo y esto, pasa de ¿eh? todo el mundo y las monjas estas que se dedican a conservar el templo Jedi. No, o sea, toda esa parte me parece súper, súper, súper divertida. Cómo se ha transformado él mismo en Yoda. Y tiene que vencer esa resistencia a que le enseñe lo que es la fuerza o no. Rey, me parece muy, muy guay toda esa parte y toda esa y la parte en la que se habla por fin de ese concepto de que al ser el templo Jedi, debajo hay una zona que es el lado oscuro, ¿no? Está ahí presente de forma muy intensa y te da una idea de forma muy física de lo que está hablando la peli, ¿no? De cuando habla de esto de que el lado oscuro y el lado luminoso están todo el rato ahí en conflicto. Toda esa parte de maestro-discípulo es como en realidad son al revés. En realidad al final es Rey la que le enseña a Skywalker de nuevo lo que es ser Jedi, irónicamente. A ver, Y es un poco toda la idea de la película al esta final. película está llena de mujeres que le enseñan a los hombres cómo se gestionan las emociones, por favor. No, y cómo, y muchas cosas en realidad, lo que es ser un líder, lo que es ser una persona mentalmente estable. Porque, no, al final, pues es eso, que lo que me gusta es que la película tiene un mensaje, o sea, tiene una razón de ser psicológica que me parece muy madura, que es eso, pues que la vida es sufrimiento y al final el cómo gestionamos ese sufrimiento es lo que define nuestra personalidad y nuestro carácter, sobre todo, y tal, y al final, pues esto, Kylo Ren y Luke están en estas de que no saben abrazar el sufrimiento y entenderlo y superarlo, y esa rabia y ese vacío que son que sobre todo en el caso de Kylo Ren, es lo que le define. Y en cambio, pues Rey, en fin, es como por supuesto que ella también sufre porque sus padres le han abandonado en un planeta desértico, pero lo supera y decide que con esa fuerza que de repente tiene, pues toma la decisión de que quiere hacer el bien y de que quiere ayudar y de que, bueno, pues decide ella qué quiere hacer con su fuerza y con su vida. Y no sé, me parece muy guay porque de verdad, ya no solo por esto, sino porque en general todos los personajes son personajes complejos, con muchas dudas, que toman decisiones muy, muy cuestionables, todos los personajes de la película, incluidos los protagonistas que están supuestamente en el lado del bien y no sé, pues eso, que me parece un blockbuster maduro y aplaudo enormemente que Star Wars haya tirado por este camino. Yo aplaudo también a los porgs, que son muy monos. He de reconocer que fíjate que me quejo del humor sitcom y del humor tal y que es el ese es son las Es como el detalle cómico más infantil de la película y me reía muchísimo cada vez que salía un porcito de estos. Y luego otro trabajo alucinante de John Williams, ¿eh? Sí, bueno, lo está escuchando mucho y es cierto que no añade en la película anterior, que por cierto, cuando fui a ver Los Últimos Jedi lo vi en una sesión especial que hacían maratón con la anterior y me reconfirmo que la anterior me parece muy buena película, es otro rollo totalmente porque es, como te has dicho antes, un poco relanzar la saga basándose mucho en lo anterior, pero es una película hiper entretenida todo el rato. ¿Y a qué venía esto? ¿De qué estábamos hablando? John Ah, sí, de John Williams. Williams, perdón, joder, se me va la cabeza mogollón. Y la anterior la gente decía, ah, pues John Williams no está muy allá, no sé qué. Y yo entiendo que es que muchas veces está escuchando la banda sonora y parece que va a llegar la fanfarria que ya conoces y de repente la cambia. Y entonces es como, yo entiendo esa sensación de frustración, pero realmente el trabajo que ha hecho John Williams de renovar todas esas fanfarrias y de crear fanfarrias nuevas y de qué tal. Y en esta segunda no es que cree muchas más nuevas, sí que hace una para Holdo y tal, bueno, tiene algunas cosas cosillas. Elabora más el tema del rey, sí, el tema de la resistencia, si no recuerdo mal. Efectivamente, como que evoluciona mucho todos los temas y tiene ahí una profundidad en temática que está bien, pero es que, quiero decir, estamos hablando de John Williams. John Williams es mejor que la mayoría, echándose la siesta te compone una... Y luego que le están dando tiempo para hacerlo. Que eso me parece, hombre, muy importante. El señor tiene 80 años. No, pero aparte de eso, quiero decir que muchas veces estamos viendo películas de grandísimo presupuesto que la banda sonora, lo mismo, te cambian de compositor a un mes de que se estrene la película. O sea, y lo tienen que hacer en muy poco tiempo, a toda prisa, y claro, así sale como sale. Se nota que es un proyecto en el que involucran a gente que está muy comprometida con todo esto y que quieren que salgan las cosas pues más o menos bien. Y al final vamos a tener que cambiar, ya lo dije, la narrativa de que Kathleen Kennedy es una dictadora maligna y malévola que no deja hacer las cosas, porque ya hemos visto que ha habido problemas con guionistas, que en la película J.J. Abrams retrasaron la película 6 meses, cambiaron de guionista, en Rogue One hicieron los reshoots con otro director y cambiaron el montaje, han quitado al director del Han Solo y han puesto a Ron Howard, y han quitado a los directores, al director, a Colin Trevorrow del episodio 9, y han puesto a J.J. Abrams en plan, oye amigo, ¿por qué no escribes el guión con Chris Terrio y nos ayudas a salir de esto? Porque habían cogido a Colin Trevorrow, habían cogido a su guionista habitual también. En fin, que al final va a ser que realmente eran problemas de gestión personal y de la producción, y no problemas de lo que quisieran hacer artísticamente con las películas, porque Rian Johnson ha hecho básicamente lo que le ha dado la gana en esta película. Pues sí, la verdad es que sorprende que se nota que le han dejado hacer. A ver, el gag visual de la plancha, por favor. Bueno, la mejor transición de 2017. Yo no me lo podía creer. Totalmente. Yo cuando veo eso, ha despertado mucho odio también, porque decían, los que dicen que esto es como Spaceballs citan siempre esa parte, pero yo digo, pues si es genialidad, se está riendo del típico plano que hemos visto mil veces. Totalmente. Del vapor. Y bueno, ¿y qué me dices? De seguro que, no, bueno, no es en tu cine, pero vamos, el mío se podía oír el... como el aliento ahí y tal, cuando de repente en el planeta de nieve descubres que no es de nieve, que es de sal. Bueno, que además lo hacen con un recurso bastante tosco, que es alguien probando el suelo para que se vea que es sal, pero bueno, lo vamos a perdonar ese detalle, sí. No, pero bueno, tiene estas cosas. Pero en fin, que ya, ¿no? Que simplemente yo solo pido más al mundo, al universo cinematográfico, que por favor haga más películas donde la épica salga de los personajes y sus decisiones. Que ya estamos muy hartos de ver, pues sí, historias que al final no te... Luego no. En algún momento de la vida comentaré una película que he visto hace poco, que es como... ¿puede ser todo más plano, más vacío y más la aventura no me importa porque los personajes no me importan una mierda? Pues esto es todo lo contrario. Y quiero más blockbusters así, por favor. Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Hemos terminado? Sí. Hemos pues terminado. Ha sido el episodio dedicado de los Jedi, y yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.